rueda del fandango se oye un lamento profundo. En la rueda del fandango se oye un lamento profundo. De un negro que va gritando porque ve chiquito el mundo. De un negro que va gritando porque ve chiquito el mundo. Cumbia, cumbia, huépale. Cumbia, cumbia, huépale. Tierra, no se olvida, no se olvida. Este grito de mi tierra, no se olvida, no se olvida. Como la cumbia es costeña de mi patria tan querida. Como la cumbia es costeña de mi patria tan querida. Cumbia, cumbia, huépale. Cumbia, cumbia, huépale. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia.